Él es ayudante nombrado del Comité de Redacción del Cuerpo Gobernante. Y el tema que presentará es Siga aguantando hasta el fin. Bueno, primero me gustaría decir que es un verdadero privilegio hablar con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, en el territorio de la sucursal de Colombia. Y también tengo una nota personal. Quiero decir que todavía estoy aprendiendo español. Entonces, mi español no es muy bueno, en serio. Pero pensamos que sería mejor dar este discurso en español con mis notas para todos ustedes en lugar de en inglés con un traductor. Entonces necesito su perdón y paciencia durante este discurso. Muchas gracias. Bueno, como mencionó el hermano, el tema de este discurso es sigan aguantando hasta el fin. Y para ilustrar la necesidad de aguantar, ¿han escuchado alguna vez hablar de un árbol llamado el flamboyán? O quizás mejor conocido como acacia roja. Qué bonito, ¿verdad? Este árbol crece en climas tropicales, como Colombia, Ecuador, la zona costera del Perú, el oriente de Bolivia, Puerto Rico, Madagascar, etc. También este árbol se parece al jacaranda, que es muy conocido en América Latina. Según algunos expertos, el flamboyán es uno de los 5 árboles con flores más hermosos del mundo. Ahora, durante la estación seca, pierde sus flores y hojas, pero no se seca porque guarda un suministro de agua. Su sistema de raíces es fuerte y puede crecer entre rocas bien enterradas. También sus raíces le sirven de anclaje contra los fuertes vientos. Este árbol prospera en medio de circunstancias difíciles. Podríamos decir que tiene una historia de aguante. Bueno, igual que este hermoso árbol, ustedes, queridos hermanos, enfrentan circunstancias que ponen a prueba su aguante. Y es cierto, sabemos que Jehová ha prometido que estas presiones terminarán pronto, pero hasta ese entonces, ¿cómo enfrentarlas? Bueno, una cualidad que nos ayudará es el aguante. En este discurso responderemos 3 preguntas. ¿Qué es aguante? ¿Por qué necesitamos desarrollarlo? ¿Y qué nos enseña el ejemplo de Job sobre el aguante? Respondamos la primera pregunta. ¿Qué es aguante? En la Biblia, aguantar significa más que simplemente soportar pruebas o adversidades. Implica la forma en que reaccionamos ante las dificultades. Una persona que demuestre esta cualidad tiene valor, firmeza y paciencia. La persona que tiene aguante no pierde la esperanza frente a obstáculos, persecución, pruebas o tentaciones. Una referencia afirma que el aguante es el espíritu que puede soportar las cosas, no simplemente con resignación, sino con una esperanza ardiente. Es la cualidad que mantiene a un hombre de pie con la cara en viento, como flamboyán, que soporta fuertes vientos. La referencia continúa. El aguante puede cambiar la prueba más difícil en algo bueno, porque más allá del dolor, ve la meta. Noten, más allá del dolor, ve la meta. ¿No es eso lo que necesitamos hacer como cristianos? No importa qué dolor experimentemos, nos enfocamos en nuestras metas. Permanecer leales a Jehová, ver su nombre vindicado y la meta final de la vida eterna. El discípulo Santiago escribió acerca de esta cualidad. Leamos Santiago, el capítulo 1, y los versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta, porque saben que su fe de calidad probada produce aguante. Pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos, y no les falte nada. Ahora, ¿es posible ser felices al enfrentar pruebas, como dice el versículo 2? Bueno, notaron la fórmula que menciona la Biblia. En el versículo 3, las pruebas producen aguante. ¿Cómo? Bueno, las pruebas a menudo revelan nuestras debilidades, aspectos de nuestra personalidad que necesitamos refinar. Según el versículo 4, si dejamos que el aguante complete su obra, nuestra personalidad cristiana se vuelve más completa. Por ejemplo, nuestra fe se fortalece y podemos llegar a ser más pacientes, agradecidos y compasivos. Las pruebas se pueden comparar en el fuego utilizado para hacer un cuchillo o espada. Cuando el acero se caliente y se enfría, se calienta y se enfría, se vuelve más fuerte, ¿no es cierto? Bueno, del mismo modo, cuando soportamos pruebas, nuestra fe se fortalece. Muchos hermanos dicen que cada prueba de fe que aguantan les ayuda a resistir al siguiente. Es por eso que Santiago escribió en el versículo 4 que el aguante complete su obra. Y en el versículo 2, cuando vemos que nuestras pruebas fortalecen nuestra fe y que hemos desarrollado otras cualidades cristianas, nos sentimos alegres. Ahora, en los versículos 2 al 4, Santiago señala los beneficios inmediatos del aguante. Pero en el versículo 12 enfatiza su resultado final. Noten el versículo 12. Feliz el hombre que sigue aguantando durante la prueba, porque cuando sea aprobado, recibirá la corona de la vida que Jehová les prometió a los que continúan amándolo. Sí, la corona de la vida. Es el regalo de vida eterna que Dios da a los siervos fieles que han aguantado. Entonces, hermanos, la próxima vez que enfrenten la prueba, recuerden la fórmula de la Biblia. Nuestras pruebas producen ¿qué? Aguante, según el versículo 3. El aguante nos ayuda a desarrollar otras cualidades cristianas, en el versículo 4. Si mostramos esas cualidades, seremos felices ahora, versículo 2. Y si aguantamos, recibiremos el regalo de Dios, la vida eterna, el versículo 12. Cuando aguantamos pruebas, somos como un corredor. Para competir, tiene que entrenar regularmente. Ese entrenamiento puede ser difícil, puede que no siempre esté feliz. Necesita levantarse temprano, o correr por la tarde, o por la noche, requiere sacrificios. Pero ese entrenamiento aumenta su aguante y resistencia en largas distancias. También mejora su salud, su corazón, sus pulmones, sus músculos. Entonces, cuando llega el día de la carrera, su cuerpo está saludable y puede estar muy contento de haber puesto el tiempo y el esfuerzo. Porque ya sea que gane o no, está listo para correr la carrera hasta el fin. Ahora, durante la carrera, puede pasar por varias pruebas: fatiga, deshidratación, lesión, o simplemente mantenerse concentrado mentalmente. Pero, ¿por qué seguir adelante? Porque más allá del dolor, ve la meta. Si imagina cruzando la línea de meta, si aguanta. Esto trae a la mente las palabras de Hebreos 12:1. Corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros. Como dice la Atalaya de septiembre de 2019, cuanto más aguantemos, más fuertes nos haremos. Al aguantar pruebas en su vida, por favor, no pierda la esperanza. Si aguanta, como ese corredor, alcanzará su meta, la vida eterna. Entonces, en repaso, ¿qué significa el aguante? Podríamos simplemente decir, es la capacidad de enfrentar dificultades o adversidades, porque más allá del dolor, ve la meta. Ahora, nuestra segunda pregunta. ¿Por qué necesitamos aguante? Notemos una razón que Jesús mencionó en Mateo. Mateo 24, por favor. Mateo 24. Y noten el versículo 13. Mateo 24, 13. Jesús dijo, pero el que aguante hasta el fin será salvado. Entonces, para obtener salvación, necesitamos aguantar. Para ilustrar esto, notemos un ejemplo. Un anciano de congregación y su esposa estaban visitando a un hermano de unos 90 años de edad. Había pasado décadas en el ministerio de tiempo completo. Mientras hablaban, el hermano mayor recordó algunos de los privilegios que había disfrutado a lo largo de los años. Con lágrimas en sus ojos, dijo, pero ahora no puedo hacer mucho de nada. Bueno, el anciano abrió su Biblia y leyó Mateo 24:13. Luego miró al querido hermano y dijo, la asignación final que todos tenemos, no importa cuánto o cuán poco podamos hacer, es aguantar o perseverar hasta el fin. ¿Cuál es el punto? Se animó a nuestro hermano mayor a mirar más allá de sus circunstancias presentes para poder ver el premio de mostrar aguante, la vida eterna. Hermanos, es lo mismo que nosotros. Jehová solo nos pide que hagamos lo mejor que podamos en nuestras circunstancias y que aguantemos hasta el fin de ese sistema de cosas o hasta el fin de nuestras vidas en este sistema. Noten esta ilustración. Imagine que un barco naufraga a 2 kilómetros de la costa. Para sobrevivir, los pasajeros deben nadar hasta la costa. El nadador que se rinde a poca distancia de la costa se enfrenta al mismo destino que el nadador que se rindió mucho antes. Ninguno llegó a tierra firme. No queremos ser como esos nadadores, se rindieron. Queremos ser como el nadador que siguió nadando hasta alcanzar la meta. Queremos tener la misma actitud que el apóstol Pablo, según la segunda de los Corintios 4, 1 y 16, no nos rendimos. Sí, hermanos, no nos rendimos. Bueno, en resumen, ¿por qué necesitamos el guante? Como dijo Jesús en Mateo 24, 13, para obtener nuestra salvación. Ahora, hablemos un poco más de la necesidad de desarrollar esta cualidad de aguante y examinemos pruebas que algunos de ustedes están experimentando. Para ayudarnos, examinaremos un ejemplo en la Biblia, el ejemplo de Job. ¿Qué situaciones pusieron a prueba el aguante de Job? Veamos si podemos relacionarnos con algunas de estas situaciones. Primero, noten las circunstancias de Job conmigo, aquí en Job, el capítulo 1. Job 1, y los versículos 1 al 3. 1 al 3. Dice, en la tierra de Uz había un hombre llamado Job. Era un hombre íntegro y recto, que temía a Dios y evitaba todo lo malo. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Y su ganado era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 vacas y 500 burros. Además tenía una gran cantidad de sirvientes. Así que se convirtió en el hombre más importante de todos los orientales. Hermanos, recuerden estos números porque son importantes más tarde en nuestro discurso. Bueno, Job tenía muchas posesiones, ¿verdad? Y mucha familia. Pero noten que lo sucedió a Job en los versículos 14 a 17. 14 dice, llegó un mensajero y le dijo a Job, los bueyes estaban arando y los burros pastando a su lado, cuando los sabeos atacaron y se los llevaron y me mataron los sirvientes a espada. Yo soy el único que escapó para cantártelo. Mientras este todavía estaba hablando, llegó otro y dijo, cayó de los cielos fuego de Dios, y las llamas devoraron a las ovejas y a los sirvientes, y soy el único que escapó para contártelo. Aún estaba hablando ese, cuando llegó otro y dijo, los caldeos formaron 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, también mataron a los sirvientes a espada. Yo soy el único que escapó para cantártelo. Entonces Job sufrió dificultades económicas cuando perdió la mayoría de sus posesiones materiales. Bueno, quizás algunos de ustedes también enfrentan serias dificultades económicas. Tener las cosas materiales básicas para cuidar y alimentar a sus familias y al mismo tiempo proveer espiritualmente por su familia puede ser difícil y requiere mostrar guante. Encomiamos a todos ustedes, hermanos, que se aseguren de las cosas más importantes, el bienestar espiritual de su familia. Ustedes confíen en que Jehová les ayudará a tener las cosas materiales. Y recuerden que, como dice Mateo 6:32, su Padre Celestial sabe, Él sabe, hermanos, que ustedes necesitan todas estas cosas. Bueno, noten otra prueba que Job enfrentó en los versículos 18 y 19. Todavía estaba hablando este otro cuando llegó uno más y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. De repente se levantó un fuerte viento del desierto y golpeó las cuatro esquinas de la casa y esta cayó sobre los jóvenes y los mató. Yo soy el único que escapó para contártelo. Como muestra esta imagen, Job sintió el dolor de perder a un ser amado cuando sus 10 hijos murieron en una tormenta de viento. ¡Qué triste! Bueno, ¿han perdido seres queridos en la muerte? ¿Verdad que para enfrentar este sufrimiento se necesita mucho aguante? Pero recordemos, hermanos, nunca estamos solos. Jehová siempre nos dará la ayuda necesaria para aguantar ese sufrimiento. Leamos otra prueba de Job. Noten en el capítulo 2 y versículo 7. Job 2, 7. Con eso, Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con úlceras dolorosas. Veamos esta imagen. ¡Qué terrible, terrible enfermedad sufrió Job! Bueno, ¿qué hay de ustedes? Tristemente, algunos de ustedes quizás sufren enfermedades muy graves y dolorosas y tienen que mostrar aguante. Un hermano de unos 50 años de edad enfrentó una larga y dura batalla contra un tumor maligno. Se negó a aceptar sangre en 2 operaciones, pero el tumor apareció otra vez. Sufrió mucho y ninguna medicina podía quitarle el dolor. Sin embargo, miró más allá del dolor. Miró el premio de la vida en el nuevo mundo. Continuó compartiendo su esperanza con médicos, enfermeras y visitantes. Aguantó hasta el fin de su vida. Ahora quizás sus problemas de salud son tan graves como los de este querido hermano, o pueden ser menos graves, pero aún así una gran prueba de aguante. Otra situación difícil de Job fue que su propia esposa lo presionó para que se apartara de Dios. Noten el versículo 9. Finalmente, su esposa le dijo, ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vea la esposa de Job en esta imagen. ¿Cree que las palabras de su querida esposa le causaron dolor emocional a Job? Probablemente que sí. Bueno, quizás muchos de ustedes tienen familiares no testigos que los presionan y quieren comprometer su integridad. Muy probablemente eso les causa dolor. También recuerden que unos compañeros de Job le dijeron cosas crueles y falsas. Lo trataron injustamente y le causaron dolor emocional. Bueno, quizás algunos de ustedes, queridos hermanos y hermanas, han sufrido injusticias y maltrato por gente malvada. Como describe Proverbios 15:13, todo esto nos hace tener un corazón angustiado y aplasta el ánimo. ¿Verdad, hermanos, que para algunos de ustedes, el aguante implica una lucha diaria para mantenerse firme frente al dolor emocional? Bueno, es obvio que Job sufrió mucho con dificultades económicas, la pérdida de seres queridos, una terrible enfermedad y dolor emocional. Y, por supuesto, esta no es una lista completa de todas las pruebas que ustedes enfrentan. Pero el punto es que estas pruebas muestran por qué es tan importante que como Job sigamos aguantando hasta el fin. Bueno, podemos preguntar, ¿qué aprendemos del aguante de Job? ¿Qué aprendemos? Consideraremos tres lecciones importantes, hermanos. Primero, recuerde la importancia de la integridad. Recuerde la importancia de la integridad. Recordemos las palabras que Satanás dirigió a Jehová aquí en Job 2 y los versículos 4 y 5. Job 2, 4 y 5. Pero Satanás le respondió a Jehová, piel por piel. El hombre dará todo lo que tiene por salvar su vida. Así que si tú ahora extiendes tu mano y golpeas su carne y sus huesos, seguro que te maldice en tu misma cara. Wow. Según Satanás, nadie sirve a Jehová simplemente por amor. Bueno, ¿han cambiado Satanás desde que hizo esa afirmación? Para nada. Muchos siglos después, cuando fue expulsado del cielo, según Apocalipsis 12:10, Satanás todavía era llamado el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Entonces, Satanás no ha olvidado la importancia de la integridad. Quiere que nos rindamos y que no apoyemos la soberanía de Jehová. Entonces, cuando nos enfrentamos a una prueba, hay mucho más en juego que el sufrimiento que podemos experimentar. Por la manera en que reaccionamos a nuestras pruebas, hermanos, demostramos si realmente vemos a Jehová como soberano universal. Es un punto importante. Por la manera en que reaccionamos a nuestras pruebas, demostramos si realmente vemos a Jehová como soberano universal. Bueno, estamos muy orgullosos de ustedes, incluidos nuestros jóvenes, cuando recuerden la importancia de la integridad y siguen aguantando. Cuando enfrenten una prueba, por favor, hermanos, traten de imaginar esta escena indecible. Satanás y los demonios, por un lado, ven su prueba. Ahora la prueba es como una espina en la carne, como Pablo escribió en la segunda de los Corintios 12:7. ¿Y qué tratan de hacer Satanás y sus demonios con esa espina? Trata de empujar la espina, ¿verdad? Más y más profundo para que sea difícil de aguantar. Quiere que nos concentremos en la prueba, el dolor, y que no seamos fieles a Jehová. Ahora, el otro lado de la escena invisible está Jehová, Jesús, los ungidos resucitados y muchos ángeles. ¿Y qué hacen? Están animándonos. Están muy felices cuando aguantamos la prueba, apoyamos la soberanía de Jehová y mantenemos nuestra integridad. Podríamos decir que Satanás y sus demonios quieren que nos concentremos solamente en nuestras pruebas. Pero Jehová, Jesús y todos los demás en el cielo quieren que miremos a través de nuestras pruebas y veamos la importancia de la integridad. Satanás trata de usar pruebas que rompen nuestra integridad. Jehová permite que las pruebas nos ayuden a desarrollar cualidades que nos harán mejores cristianos, como mencionó en Santiago el capítulo 1. Satanás logró quebrar el corazón de Job, pero no quebrantó su integridad. A veces, por nuestras pruebas y sufrimiento, sentimos nuestro corazón está quebrado en muchos pedacitos, ¿verdad? Pero puede recoger los pedazos de su corazón y ofrecerle esos pedazos a Jehová con la seguridad de que Él los aceptará como una ofrenda de tu integridad a Él. Cuando hacemos esto, las palabras de Jehová en Proverbios 27:11 pueden aplicar a nosotros. Recuerde, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón para que yo le pueda responder al que me desafía. Entonces, la primera lección de Job es cuando pasamos por pruebas, recordemos la importancia de la integridad. La segunda lección aprendida de Job es para aguantar hasta el fin. Nunca debemos perder nuestra esperanza. Nunca debemos perder nuestra esperanza. Job sabía que si era fiel, Jehová lo recompensaría. De hecho, Jehová quiere que nos concentremos en la esperanza que tenemos para el futuro, vida eterna, no en los sufrimientos presentes. Para resaltar esto, note la experiencia de una madre y su hija de 5 años de edad. 5 años de edad. A quien se le diagnosticó con leucemia. La mamá compartió con su pequeña la esperanza de la vida en el nuevo mundo de Dios. Ella escribió esto sobre su hijita. Ella vivió solo 3 meses después de sus primeros síntomas del cáncer de hueso. Tratamos de ocultárselo, pero era muy inteligente y alerta. La niña dijo, sé que mi tiempo en la tumba no parecerá mucho tiempo. Será como si me fuera a dormir una noche y luego despertaré. Y el nuevo mundo de Jehová estará aquí y podré jugar con los animales. Y toda la gente mala no existirá. La mamá dijo, no puede imaginar el alivio que nos dio al ver su gran fe. La mañana, antes de morir, la niña dijo, no llores, mami, te buscaré en el nuevo mundo. La madre concluyó diciendo, cuán preciosa es la vida y cuán bueno y maravilloso es nuestro gran Dios al darnos esta maravillosa esperanza de la resurrección. Esta niña tenía esperanza en que si moría fiel, Jehová le daría de nuevo su vida. Y su mamá se sostenía en esa misma esperanza. Quiero conocer a esta niña en el nuevo mundo. ¡Qué gran fe! Entonces, queridos hermanos, cualquiera que sea la prueba que estemos experimentando ahora, siempre recordemos nuestra esperanza, ya sea vivir en los cielos para los ungidos o vivir en la tierra, en ese nuevo mundo que Jehová ha prometido. En ese tiempo, esas pruebas a veces se habrán ido para siempre, pero Jehová promete que muy pronto, según Apocalipsis 21:4, se irá toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Ahora, la mayoría de nosotros tenemos la esperanza de vivir para siempre en la tierra, ¿no es cierto? Esa esperanza debe ser tan real que podemos imaginarnos en un nuevo mundo. Hagámoslo ahora. Imagínense, en ese nuevo mundo no nos preocuparemos más por la economía y para tener suficiente dinero. No. Tendremos suficiente necesidades y mucho más. En ese nuevo mundo, ¿no habrá lágrimas de sufrimiento por la muerte de seres queridos? Al contrario, habrá una gran emoción y felicidad de verlos resucitar y poder abrazarlos de nuevo. Ya no estaremos sufriendo por enfermedades, sino que despertaremos cada día con buena salud. No sufriremos dolores emocionales por las injusticias y la violencia, sino que todos viviremos en seguridad. Hermanos, ¿no se alegra usted de que Jehová nos haya dado una esperanza tan maravillosa? Entonces, la segunda lección que aprendemos de Job es, para aguantar hasta el fin, nunca debemos perder nuestra esperanza. La tercera lección que aprendemos de Job es, cualquier sufrimiento es temporal. Cualquier sufrimiento es temporal. Noten conmigo Job. El versículo 42. Job 42. Primero, noten el versículo 10. Después de que Job oró por sus amigos, Jehová acabó con el sufrimiento de Job y le devolvió la prosperidad que había perdido. Jehová le dio el doble de lo que tenía antes. ¿Recuerden los números en el capítulo 1? Bueno, noten estos números dobles, versículos 12 y 13. Así que Jehová bendijo el final de la vida de Job más que su principio. Job llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 2.000 vacas y 1.000 burros. Doble, ¿verdad? El versículo 13. Además, tuvo otros 7 hijos y otras 3 hijas. Pero estos números acerca de sus hijos no son dobles, ¿verdad? Pero en la resurrección tendrá 20 hijos, ¿verdad? Y finalmente, noten conmigo 16 y 17. Job vivió 140 años después de esto y vio a sus hijos y a sus descendientes, en total 4 generaciones. Finalmente, Job murió satisfecho tras una larga vida. ¿Qué nos ayudan a entender los versículos? Que las pruebas de Job eran temporales. Notemos esta imagen. Job y su familia están felices después de sus pruebas. Job recibió buena salud, muchas posesiones y otros hijos. Ahora, no disminuye el hecho de que las pruebas fueron difíciles de aguantar, pero las pruebas de Job fueron temporales. La lección es, cualquier sufrimiento es temporal. Noten conmigo las palabras en la segunda de los Corintios, el capítulo 4. La segunda de los Corintios 4. Y cuando leamos estos versículos, piensen en sus pruebas. Dificultades económicas, la muerte de un ser querido, una enfermedad, un dolor emocional, lo que sea. 17 dice, porque aunque las dificultades son momentáneas y livianas, produce en nosotros una gloria de una grandeza cada vez más extraordinaria, una gloria eterna, mientras mantenemos la vista fija en las cosas que no se ven y no en las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son, ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Bueno, según el versículo 17, cualquier prueba que enfrentemos ahora parecerán momentáneas y livianas en el nuevo mundo. Eso no disminuye el hecho de que las pruebas pueden ser difíciles de aguantar. Una hermana dijo, participó en la predicación casi todos los días, estudió y oró constantemente. Sin embargo, todavía lloro hasta quedarme dormida todas las noches. ¿Se identifica con lo que experimentó la hermana? Recordar la naturaleza temporal de las pruebas y aferrarnos a la esperanza cristiana puede ayudarnos a aguantar. Ahora, los cristianos a los que el apóstol Pablo escribía se enfrentaban a dificultades para llevar a cabo su ministerio. Y así que en el versículo 18, Pablo los anima a no permitir que las pruebas nublen la visión de la esperanza cristiana. Para ilustrar, a medida que envejecemos, podemos experimentar una mala visión, ¿verdad? Y nuestra visión se vuelve borrosa. O los jóvenes, cuando despiertan por la mañana, ¿pueden tener sueño en los ojos? ¿Las cosas están un poco nubladas hasta que se limpian los ojos? Bueno, como cristianos, las pruebas pueden hacer algo similar. A veces nuestra esperanza no está claramente enfocada. Pero Pablo escribió que necesitamos mantener nuestra vista en las cosas que no se ven. Como humanos tendemos a enfocarnos en las cosas que se ven, ¿verdad? Nuestras pruebas están ante nosotros todos los días. Sentir el dolor de esa prueba es real. Pero las cosas que se ven son temporales. Tengamos la seguridad que eso se irá. Las cosas que no se ven, las promesas de Jehová para el futuro, son eternas. Una garantía, hermanos. Todas las pruebas tienen una fecha de caducidad. Al recordar que las pruebas son temporales, puede ayudarnos a aguantar hasta el fin. Bueno, ¿qué hemos aprendido del ejemplo de Job para ayudarnos a aguantar hasta el fin? Recordemos siempre la importancia de la integridad. Nunca perdamos de vista nuestra esperanza, la vida eterna. Y cualquier sufrimiento es temporal. Las pruebas y el sufrimiento terminarán. Hermanos y hermanas, sigan aguantando hasta el fin. Ahora, hermanos, queremos hablar por unos minutos a un grupo de queridos hermanos, hermanas y jóvenes. Parece que el número de este grupo, tristemente, crece cada año. Este grupo son nuestros queridos hermanos que necesitan aguantar una enfermedad específica, problemas de salud mental. Por favor, si tú tienes este tipo de problema, ten la seguridad que no estás solo. Por todo el mundo, muchísimas personas padecen algún tipo de enfermedad mental o sufren porque tienen algún ser querido en esta situación. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada 8 personas en el mundo sufre algún trastorno de salud mental. Estas son muchas personas, ¿verdad? Sin lugar a dudas, estamos viviendo en tiempos críticos, difíciles de manejar, que están causando muchas formas de angustia. Y como cristianos, no estamos protegidos de las enfermedades, incluida la salud mental. Esa es la triste realidad. Pero hermanos, sí podemos enfrentar estos problemas con aguante. La Biblia nos enseña algo muy importante, que nuestro Creador, Jehová Dios, entiende lo que pensamos y lo que sentimos mejor que nadie. Él quiere cuidarnos y estar a nuestro lado en los momentos difíciles. Por ejemplo, piensen lo que dicen los siguientes tres textos de la Biblia. Y por favor, escribe